Sintonizas Territory Mac. Todo listo para que nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno te presenten los juegos de la semana. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Hola amigos, una semana más venimos cargados de juegos y de novedades. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos como siempre con el juego para Mac. Bueno, pues el juego que traemos hoy tiene 15 años, 15 años de cocción, digamos. Y fue en el 2007 cuando anunciaron la salida de este juego, que ha salido en el 2011. No, hablo nada más ni nada menos que Duke Nukem Forever. ¿Pero qué pasó? Digamos que hubo varios cambios, empresas que cerraron, cambios de motor, decisiones de última hora. Y bueno, mucha gente lo conocerá porque es un juego de culto, digamos, que ya existía desde los 90. Todo el mundo habíamos jugado los PCs en aquellos laberintos interminables. Y bueno, este juego ha sido completamente renovado con el motor del Unreal. Y bueno, digamos que como Elizabeth dice, es un personaje muy peculiar llamado Duke, un portugués muy resultón, ¿no? Bueno, resultón es un chulo, el típico chaval que va de pro. Bueno, pues el chico este, digamos que se tendrá que enfrentar a toda una pandilla de alienígenas que no se lo van a poner nada fácil. Se trata de un shooter en 3D con más de 10 horas de juego, o sea que no os vais a aburrir. El precio es muy, muy, muy asequible a los precios que a los tiempos que corren. Son 23,99€. Que bueno, que para lo que han tardado en hacerlo, yo creo que vale la pena. Pues sí, está muy bien. Bueno, vamos a cambiar hoy un poco el orden y voy a decir yo el de iPhone. Así me gusta, que trabajes un poco. Bueno, pues el que os voy a presentar hoy es el Siege Hero, un juego que está en las primeras posiciones en el App Store. Y yo creo que no es porque sea una cosa muy original, sino porque engancha como una mala cosa. ¿Y por qué? Pues la verdad que si te soy sincero no lo sé. Engancha porque es un juego muy fresco. O sea, lo primero que nos encontramos es una especie de copia de Angry Birds. Pero no lanzamos pájaros y tampoco lanzamos nada con una catapulta. Digamos que esto lo tenemos enfrente, como si tuviéramos las plataformas que se ven ahí en Angry Birds, pero enfrente, ¿no? Todo lo que tenemos que marcar es con, nos dan diferentes armas o piedras a lanzar. Tenemos que darle a la plataforma la zona exacta para que aquello empiece como un dominó a caer. O sea, tienes que jugar con la gravedad, ¿no? Sí, la gravedad estará a nuestro favor y hemos de aprovecharlo. Y bueno, ir jugando y avanzando pantallas, no tiene más misterio. ¿Y es muy caro o qué? Para nada, cuesta 2,39€. Lo que pasa es que esta semana, si corremos, está muy, muy barato. O sea, completamente gratis. ¿Sí? Gratis. ¡Buah, qué bueno, ¿no? Y bueno, pues para iPad, Elizabeth nos va a traer un juego cursi como ella. ¿Cómo que cursi? Es precioso. La verdad es. Se llama Paper Monsters. Y como el tuyo, también has dicho que está en las primeras posiciones del App Store. Seguramente más alto que este. Este le gana, porque es que además es el juego de la semana. O sea que le gana de paliza. Bueno, pues cuéntame qué es esta maravilla. Pues a ver, es un juego de plataformas al estilo Super Mario Bros. Pero con la estética de... ¿Te acuerdas de Little Big Planet? Sí. Pues algo similar. Es un mundo de papel. Sí. En el que, bueno, puedes ir por aire, puedes ir por mar, e incluso un mundo submarino, todo hecho así como de papel. Hombre, pues tiene buena pinta. A mí que me gustan los de plataformas. Pues es muy pintoresco, en serio. Lo tenéis que probar porque merece la pena. Y bueno, ¿y cuántos niveles tiene? Pues tiene más de 15 niveles, o sea que aburrirse, aquí no se va a aburrir ni Cristo. Bueno, pues me voy a bajar, pero ¿cuánto vale? Es muy barato. ¿Tipo qué? 79 céntimos, no llega ni al euro. Buah, pues me lo voy a bajar ya. Muy bien. Pues chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado como siempre. Y os animamos a visitar nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo a todos y a ti, Jaume. Adiós.